Mis pies estaban, todos los dedos los tenía ya con llagas. Muchísimo, tuvieron que los médicos medicarme. Tuve 2 días de reposo, así como mis compañeros también, pero ya hoy los tengo bien. Y decirle de pasar 2 y 10 de la madrugada recorriendo las circunscripciones para proteger, ¿no? Velar, que no tuviera nadie. ¿Y la actitud del delegado del Poder Popular? Sí, fue positivo. Otros se fueron para el centro de evacuación, donde estaban apoyando allí, y otros se quedaron aquí. ¿Y las organizaciones políticas de masa? Estuvieron con CDR, también apoyando. Aquí el apoyo fue incondicional. El abasto de agua, pusieron tanque. Me hicieron una anécdota, es cierta esa anécdota, de que un abuelito aquí, de todas maneras, vamos a buscarlo, ¿no? Pronosticó de que había que abrir más el canal, tú sabes que siempre se hace como un dique en la zona de los hondones, entre el puente y el Poporín, ahí aproximadamente. ¿Eso estaba abierto? No. ¿Eso no estaba abierto? No, eso estaba cerrado. ¿Eso estaba cerrado? Dice que lo abrieron, le dieron a los lados, bajó entonces el nivel. Entonces, ¿no es incierto esa anécdota? No, eso fue lo que a mí también me comentaron aquí. Pero no se sabe quién es el señor, no se sabe quién es el compañero. Tengo 2 clarias que la... dime esa vivencia. La cogí en la cocina de mi casa. Ajá. Las tengo ahí. ¿Y están guardadas? ¿La vas a mantener? La voy a conservar, sí, la estoy buscando comidita. Las tengo ahí, 2 clarias en mi cocina. ¿Verdad? Sí, como que no. ¿No estarían buscando comida? Sí, quizás. Ahí también las clarias pasaban por la parte del pegato, que le dice la... Sí, está bien eso. Y porque aquí estamos en la sierra, no podemos decir eso. Claro. La jicotea, la cogían los pobladores. Ahí los pobladores ahí mismo, ahí en el cuadro pelota, pasando por arriba, sí, porque eso también es bonito, porque estamos en la sierra. Si no decimos que nuestro... Sí. Nuestra fauna. Nuestra fauna, ahí en nuestras manos, me han pasado. Mira cómo hay claria ahí, mira. Todavía mira cómo brinca, mira cómo brinca. Vamos, decirle también que por la noche la Ranatoro era una orquesta. Pero dime, aquí, ¿era aquí Ranatoro? ¿Cómo todavía? Que no, y lo tengo firmado con el sonido de ellos y oye, todo. Mira, estás haciendo un aporte a la parte ambiental. ¿Cómo yo que pensaba no? Que estaba extinta. No. Ajá. Aquí era una orquesta de Ranatoro con grillo.